Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Buenas, buenas tardes, buenos días. Estamos aquí. Un día más, una tarde más, un lunes más de este año en nuestra programación de La Voladora Radio. Muy, muy contentos de estar con ustedes, de estar otra vez con sus oídos, con mi palabra, con sus oídos, tejiendo la red de Mohtlatoli, nuestra palabra, tu palabra, la palabra que todos emitimos. Rocío Castillo en los controles técnicos, buenas tardes Rocío. Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, la palabra que todos decimos. Los pensamientos circulan en nuestra cabeza, circulan en nuestro cuerpo, ya sea pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos, ahora sí, nada más porque sí, pero cómo los exteriorizamos, cómo decimos, cómo expresamos esos pensamientos, es a través de la palabra. ¿Qué posibilidad tenemos realmente de expresarnos a través de la palabra, de poder construir nuestra comunicación clara, precisa, donde el otro entienda lo que yo le quiero decir y que yo misma sea capaz de decir las palabras claras, exactas, para que lo que estoy pensando se transmita tal cual? Ese es un ejercicio bastante delicado, no vamos a decir difícil, sino de atención, de poner atención. Nuestros antepasados decían que la palabra se empeñaba, ¿se acuerdan? Cuando decían, va, te doy esto, o te presto mis terrenos, por ejemplo. No decían papelitos hablan, decían te doy mi palabra que te lo voy a regresar. Dar la palabra tenía un significado y una significación muy profunda. O sea, si te estoy dando mi palabra, quiere decir que te estoy dando, que me estoy dando a mí mismo. O sea, la palabra no es cualquier cosa, la palabra es una vibración de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos construir. Por eso también, cuando hay muchos dichos al respecto, cuando dicen, no pidas porque se te concederá, ¿no? O sea, cuidado si se te concede, porque a veces uno pide sin ton ni son y que en esa petición se realiza. ¿Y qué pasa? Pues a veces no sabemos ni qué hacer con eso que se nos dio porque lo pedí. Entonces, fíjate muy bien, ten mucho cuidado de lo que vas a pedir porque no sea que se te cumpla. Es un dicho muy, muy popular. el te doy mi palabra, que no es un dicho, era una forma de construir confianza. Si yo te estoy dando mi palabra, quiere decir que la voy a cumplir. Yo no puedo deshacer mi palabra, yo no puedo pisotear mi palabra, me estoy pisoteando a mí mismo. Entonces la palabra empeñada era más que cualquier papelito escrito, más que cualquier moneda, era la palabra que se empeñaba. Dentro de los códices antiguos hay una, la vírgula, que es como un caracolito que está saliendo de la boca, ¿no? No hay palabras A, E, I, O, U, A, B, C, C. Eso es otra construcción idiomática. Nosotros construíamos con la palabra lo que queríamos comunicar. Es esas asambleas que también les he relatado, cuando se va a hacer un consenso, que toda la comunidad habla al mismo tiempo. Los idiomas originales, los idiomas de nuestros pueblos originarios, tienen la particularidad, una morfología, quiere decir una formación, que en determinados momentos se puede hablar todos en conjunto y nos estamos entendiendo todos con todos. Se va construyendo una palabra única. Es como si el pueblo, un pueblo, una asamblea en este caso, a través de la palabra, unifica su cuerpo, se hace un cuerpo único, absoluto, total, y se ponen de acuerdo para sacar consensos en forma simultánea. Eso es algo que no se ve en cualquier, civilización, en cualquier cultura. Entonces, Mohtlatoli, tu palabra, pues estamos apelando a eso, a que a través de tu palabra construimos nuestras palabras. Y bueno, esto es la introducción al programa de este día, y pues aquí les mandamos también donde nos pueden pues encontrar. Nos podemos encontrar, nos pueden encontrar en La Voladora Radio 55 21 36 84 83, y en @lavoladora.net.mx. El WhatsApp es el 5540 60 55 40 61 54 59, para que llamen, dejen mensajitos, cualquier cosa. En Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y en página web www.lavoladora.org, www.lavoladora.org. pues aquí en la cabina 978-52-52. Eso es lo que le queríamos decir en esta introducción. Y qué tal la granizada que nos acaba de caer. Fíjense que hay ahorita con esta granizada, yo digo, a ver, ¿cómo andan los tiemperos? ¿Cómo andan nuestros trabajadores del agua? Que de repente, bueno, nadie somos dioses, ¿verdad? Y se nos pasan y a veces se nos escurre, pues sí, la lloviznada y la caída de este granizo, que no sé, no conozco realmente, pero lo que sí sé, que el granizo causa efectos positivos o negativos según sea la época. Cuando está apenas brotando la semilla, cuando está apenas saliendo la semilla, brotando las primeras, los primeros brotes de la semilla que se sembró, la granizada es buena porque acaba con plagas, acaba con muchos, humedece la tierra, pero como con el frío de la humedad, pues muchas plagas se mueren, animalillos ahí que andan, pues que están listos a asaltar a las mazorcas, a los elotes, se mueren. Pero hay momentos cuando ya la milpa está de determinada altura, que ya tiene sus hojas, cuando vemos, salimos por ahí al campo, vemos cómo está alta la milpa y cómo pues las hojas del maíz, que son tan largas, pues sí, el granizo sí las daña, las rasga, ¿no? Y entonces la respiración que tiene que hacer la planta, que la hace a través de las hojas, para poder captar del viento, del aire, los nutrientes de la atmósfera para el maíz, para el elote, la mazorquita, el elote, y luego para la mazorca, pues ya cuando está el maíz sazón, ya cuando está duro, pues ya no necesita tanto. Pero en este momento son muy importantes los nutrientes de la tierra y los nutrientes, por ejemplo, del viento, del sol, del calor. Y entonces muchos de estos nutrientes, los que están en los que son inmateriales, los que están en el viento, pues sí, casi todos esos nutrientes se hacen a través de las hojas. Los nutrientes que se hacen de la tierra es a través de la raíz. Y entonces, pues sí, sí le alcanza a dañar un poco a nuestra querida planta del maíz, a nuestras siembras, esta granizada. Pero ojalá que no sea así, ojalá que pues también esta granizada que cayó sirva como para fortalecer la milpa o la parcela, que la milpa es otra cosa, la milpa es un sistema ecológico, pero de lo más acertado, hecho con la mayor sabiduría a través de los siglos, que pues nuestros campesinos, nuestras sociedades agrícolas van como uniendo observación y van haciendo surge la milpa. Si hay una bioculturalidad construida por el hombre que tiene que ver con su alimentación, con su nutrición, pues es la milpa. En la milpa, la diferencia de la parcela y la milpa es que en una parcela solamente se siembra un producto único, el maíz casi siempre, o el frijol solito, o ahorita estamos viendo que hay muchos terrenos que están sembrando jitomate, por ejemplo, bueno. Pero la milpa tiene la característica que son varios cultivos en el mismo terreno, que uno fortalece al otro, uno se alimenta de lo que el otro deposita. Por ejemplo, el maíz deposita hidrógeno en la tierra y el frijol necesita hidrógeno para hacer cejote y luego para hacer el frijol. El frijol deja fósforo y el maíz necesita el fósforo. Entonces se van compensando. La calabaza que da sus flores, que da la semilla, que da el mismo fruto en sus diferentes momentos, desde la calabacita pequeña, la calabaza se come todo, desde la flor, la hoja, que con la hoja molida se hace, por ejemplo, el chile atole, pero luego se hace ya la calabacita, las calabacitas tiernas, y luego va engrosando y se hace la calabaza, y de la calabaza se sacan las semillas, y luego la calabaza ya sazona, pues se hace dulce de calabaza. Bueno, se usa todo. Y se da en la milpa, la calabaza, el frijol, el haba, por supuesto, y el maíz, el chile. Todo es una multisiembra que tiene que ver con un proceso de construcción agronómica, pues diversa. En un solo terreno se aprovecha para diferentes cultivos que tiene que ver, por otro lado, con nuestra propia alimentación. Inclusive en algunos lugares que ya no se usa, pero también se daban insectos, ¿no? Y esos insectos se comían. Por ejemplo, me han contado una plaga tremenda que luego, que este año afortunadamente no ha salido, y vamos a contarlo cuando regresemos de la pausa. Vamos a un corte. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 19 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52. La Voladora Radio, tu radio. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues antes de continuar, vamos a invitarlos a que vayan a la fisioterapia y rehabilitación en el Centro Fisioaleit, que les está regalando o no se está regalando un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comunicarse a los contactos de La Voladora Radio 97 8 52 52, o WhatsApp 55 40 61 54 59. Fisioaleit se encuentra ubicado en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo número 7, en el segundo piso. Ya sabe, vaya a rehabilitarse. Y pues aquí también Neuróticos Anónimos pues también ofrece terapias, ayuda de soporte, de mantenimiento para las personas que andan buscando algún oído presto para poder contar sus angustias, sus miedos, todo lo que traemos encima. Y pues están muchos centros de Neuróticos Anónimos en toda esta región oriente del Estado de México. Tiene, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono 30 92 12 46, de 7 a 8:30 de la noche, para que le digan cuál es el lugar más cercano a su domicilio, en ya sea en Ozumba, ya sea en Tlalmanalco, ya sea en Miraflores, en Tepetlixpa, en pues en toda esta región, en Chalco, en Valle de Chalco, busque esta ayuda con Neuróticos Anónimos. Y bueno, continuamos con nuestro programa, que estábamos hablando de esta maravilla que es el cultivo de la milpa. Y pues además, como en estas temporadas, pues se van haciendo comidas, sopas, caldos, guisados, que tienen que ver con lo que se va cosechando en cada... la gastronomía va muy junto de las cosechas, de lo que se va pues produciendo en cada temporada. Las habitas verdes, que luego se descascaran, así que le dejamos la cascarita por un lado. ¿Se acuerdan? Sí, la hemos comido todos, ¿no? Que a veces está ahí con chilito, con tan rica. La sopa de haba tan sabrosa, la vita tierna, y bueno, todo esto es una maravilla. Y pues estamos en estas épocas de lluvia ya entró desde el 21 de junio, que entró de lleno el verano. Ya llevamos 3 semanitas estar en el verano. Viene la canícula, ¿se acuerdan? Que a veces trae secas, a veces trae ventarrones, a veces trae huracanes. Parece que en este tiempo va a venir cargada de agua. Y entonces, pues hay que estar muy, muy pendientes, porque también hay que estar muy pendientes de todos nuestros sistemas, nuestros recursos acuíferos de agua, porque de repente nos llegan unas lluvias que bastante, bastante fuertes, y están las tuberías de desagüe, pues a veces están muy cargadas de basura, ¿no? Y están taponeadas por la basura. Entonces se revientan, porque también estos días han estado pues cayendo esas lluvias torrenciales. Todos los que tenemos la buena costumbre de en la mañana voltear a ver cómo amanecieron nuestros guardianes, nuestros colosos, nuestras montañas, nuestra Tlaloc y Chalchitlicue, los señores del agua, de la lluvia, del viento, de los rayos, de las nubes. Los volteamos a ver y bueno, hemos visto que están bastante nevaditos, lo cual quiere decir que hay mucha agua. Y entonces, como aquí es el primer lugar, aquí, bueno, por allá por el estado de Puebla, todos los pueblos que estamos aledaños a todo el parque, lo que es el Parque Nacional, baja el agua y estamos pues bastante, a veces con mucha presión, con mucha fuerza, que durante años a veces ya no ha tenido, y lo único que se han llenado nuestros alcantarillas y todo es de basura. Y entonces baja el agua y se convierten, hay unos taponeaderos y vemos que se revientan las tuberías y de repente en muchas calles se está botando el agua. Todo esto llamen a los servicios de agua para que puedan remendar, reponer, rehacer todo lo que es el sistema de agua potable de Amecameca, y también los sistemas de desfogue de agua, que de repente pues en las alcantarillas pues sí hay bastante, bastante basura acumulada. Tenemos que aprender a dejar de consumir tanta basura y tanto plástico, y volver como se hacía antiguamente, como lo hacían nuestras abuelas, que nos enseñaban a mantener no solamente nuestra casa adentro limpia, sino también el exterior. Ahora sí, como el exterior indica cómo está el interior, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una calle como pueblo, una calle sucia, una calle encochambrada, una calle llena de basura, pues los visitantes, es nuestra casa, nuestro pueblo, es nuestra casa social, es la casa que compartimos toda la comunidad de Amecameca. Nuestro mercado, nuestra plaza pública, las calles son de todos, son espacios públicos. Cuando hablamos de espacios públicos, estamos diciendo que son espacios nuestros. No son del gobierno, ni del gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal, son nuestros. Los administran las instancias de gobierno, pero son nuestros. Y nosotros tenemos la obligación de mantenerlos y de coadyuvar para que esto se mantenga limpio, en buen estado. O sea, es nuestra casa común, no es la casa de quién sabe quién, es propiedad de todos los que vivimos en Amecameca. Entonces aprendamos, reaprendamos, que se nos ha olvidado, a ser responsables de nuestros espacios públicos y privados, y nuestros espacios en los barrios, ¿no? Por ejemplo, ahora vienen las vacaciones, pues salgamos con los niños, las abuelitas, las madres, con los niños a barrer, que aprendan, que reaprendan, como lo hicimos muchos de nosotros en nuestra infancia, que con nuestras mamás nos decían, vente, vamos a barrer la calle, y aprendimos a barrer, y aprendimos a no tirar basura, porque esa era una ofensa para el vecino. Vivíamos todos en un espacio común y era obligación de la comunidad mantener esos espacios, y eso se llama respeto comunitario. Hay muchas cosas que hemos olvidado y que hemos tirado de la memoria colectiva porque nos ponemos a ver programas televisivos, a comer pura comida chatarra, a imitar cosas que son deleznables para la condición humana, que nos llenan de individualismo, de temor, de rencor, de miedo, de todo lo que vemos generalmente, tanto visualmente, auditivamente, alimenticiamente, es chatarra. Es lo que estamos consumiendo, pura chatarra. Estamos alimentando todos nuestros sentidos de chatarra. Tenemos que retomar nuestras buenas costumbres, que era un concepto que se ha elaborado por premios Nobel de la Paz y que se discutan en las grandes universidades y que ahorita está, es tema de conversatorios, de conferencias, de X, Y y Z en los niveles más altos de la academia, de todo, pero que nosotros lo practicamos desde siempre, que se llama el buen vivir, y los enlaces comunitarios se llama el tejido social. Nosotros como pueblo mexicano tuvimos un excelente tejido social durante siglos. Pero viene esa modernidad chatarra, compre, consuma, beba, enajénese, no le importa lo que ve, nomás con que sepa, que crea que usted, que ya está en la modernidad, que está en el top de la moda, y ta, ta, ta, ta, ta, y nos están llenando de basura nuestros cerebros. Están peor que los basureros de los municipios. Pura chatarra andamos consumiendo. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de volver a juntarnos entre todos y reflexionar hacia dónde queremos ir. Vamos a otra corte, vamos y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Pues sí. Vamos a ver, mira, y para, por ejemplo, es muy importante con nuestros niños ahora los cursos de verano, ahora que van a estar de vacaciones, para que se diviertan, jueguen. El arte es un excelente medio de comunicación y de humanización de los seres que vivimos, de los mentados homo sapiens, ¿no? Los animales con sapiencia, así eufemísticamente así nos autonombramos. Bueno, el Crucero de Noé, la compañía de teatro Crucero de Noé, está invitando a sus cursos de verano de 2019, que van a tener en estos cursos de verano teatro, música, artes plásticas, danza, capoeira, taller de radio y locución. Estos se van a realizar, estos cursos, del 15 de julio al 9 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para niños de 6 a 13 años, entiéndalo bien, de 6 a 13 años, todos los días, de lunes a viernes, del 15 de julio al 9 de agosto. ¿En dónde? En el Teatro Don Jorge Silva, que está en la calle Atenógenes Santa María, número 1, esquina con Avenida Juárez, aquí en Amecameca. Mayores informes puede hablar al 55 13 94 2107 o al 55 34 87 83 31. Estos dos teléfonos celulares tienen WhatsApp, entonces pueden ustedes hablar o dejar recado. Y también Facebook, Crucero de Noé, Facebook, Compañía de Teatro. Bueno, es Facebook, Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Así es que ya sabe, hable, comuníquense para ver. Ya sabemos que son del 15 de julio al 9 de agosto, son tres muy buenas semanitas de que nuestros niños pueden estar así, ahí haciendo actividades muy recreativas y de mucha sensibilidad de todos sus sentidos. Y también, pues queremos comunicarles que esta gran oferta de calentadores solares es Freecom, así esta oferta. Son calentador de 15 tubos de 5 a 6 personas, un tinaco tricapa de 1200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza. Todo esto usted puede informarse al 5585 987498 o al 55 37 37 63 22. entrega el día 3 de agosto en Tlalmanalco, Estado de México, pues para que llamen, para que se registren. Y bueno, seguimos con nuestro programa, que estamos viendo esto que es los cursos de de la necesidad de esta reunión de los jóvenes con los adultos, que volver pues a comunicar buenas prácticas sociales, buenas prácticas comunitarias, para que estemos todos pues abonando a una mejor sociedad. Y bueno, ahorita precisamente acabo de estar acompañando a los egresados de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que el día de hoy clausuró su ciclo escolar 2018-2019. Y pues vaya a la Escuela de Bellas Artes ahí en la calle Cuauhtémoc y pregunte por las talleres técnicos, licenciaturas que existen en esta escuela, para que pues aprendamos desde niños, porque hay talleres infantiles, hay clases más especializadas para formar, no como taller de introducción, sino formación de técnicos en música, en artes plásticas y artes visuales, y licenciatura en danza regional. También hay taller de danza, técnico en danza, en ballet clásico. Entonces, pues vaya a la Escuela de Bellas Artes. Estuvimos ahí conviviendo un ratitito con los maestros, con pues antiguos conocidos y con algunos alumnos, que pues ahí andamos todo el mundo haciéndonos pues trabajo, pensando en cómo articular estas actividades. La Escuela de Bellas Artes fue un gran triunfo, que en Amecameca tuviéramos una Escuela de Bellas Artes. Digo, no hay, que eso no me voy a cansar de repetirlo, hasta que logremos tener un teatro en Amecameca que se merece, por ejemplo, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo es posible que en la tierra de formación de Sor Juana Inés de la Cruz carezcamos de un teatro, de donde se han inspirado los grandes músicos del siglo XX y del siglo XIX, todos los románticos, los grandes compositores sinfónicos de México, Silvestre Revueltas, entre otros, ¿no? Moncayo, que se inspiraron en estos volcanes para componer muchas de sus partituras. No tengamos un teatro para escuchar bien a una sinfónica. Agradecemos por mucho que siempre los párrocos, padre Juan, ahora el padre Esteban, estén con la mejor disposición, apertura, y que son escenarios maravillosos para hacer cierto tipo de actividades culturales, conciertos, por supuesto, en nuestra gran parroquia, una joya también del siglo XVI, pero Amecameca debía de tener un teatro donde hacer música, teatro, danza, danza contemporánea, danza clásica. No lo tenemos, y a veces no lo pedimos, a veces la comunidad sabe, pero no sabe. También nosotros, como cuando somos autoridades públicas, tenemos la obligación de hacer propuestas que eleven el nivel de las comunidades, que a veces por muchos están demasiado metidos en el trabajo, en el afán de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos en un espacio de servicio a la comunidad, debemos nosotros proponer estos servicios. y estas instancias, por ejemplo, nuestro paisaje inspirador de grandes pintores de todas las épocas, en donde no están nuestros paisajes, y no tener un lugar de exposición plástica, pues es verdaderamente contradictorio, digo, no quiero decir la palabra, pero es aterrador. ¿Qué nos quieren hacer, tontos o qué? ¿Por qué las autoridades del Estado de México no se han preocupado por esta región? Por todo el oriente del Estado de México, aquí donde levantamos, en cualquier lugar que levantamos los cimientos, yo me imagino cuando construyeron el nuevo Palacio Municipal y el antiguo, cuando construyeron aquí el Teatro Interactivo de la Juventud, yo sé que se sacó mucho, mucho material arqueológico. Cada vez que Nameca se hace una construcción que necesita buenos cimientos, sale a la luz patrimonio arqueológico, donde tenemos un museo de arqueología. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de actividades, festivales y turismo que podemos atraer a nuestra comunidad y a nuestra región si tuviéramos esos servicios? No tenemos nada. Y a veces, me duele decirlo, pero lo tengo que decir, lo que antes gozábamos de la gastronomía que había en el mercado, que hay todavía en el mercado, una gastronomía deliciosa que se va haciendo desde la adaptación de muchos de los productos agropecuarios de toda la región, los michotes de ternera. Aquí no había no había ternera, pero sí había michotes, que eran de guajolote, que eran de, no había pollos, no había gallos, pero sí había guajolotes y sí había mucho animal de monte que se cazaba. Pero hemos construido una gastronomía pluricultural que es un encanto. Pero déjenme decirles, últimamente, en los últimos años, en los últimos tiempos, no años, yo he ido al mercado a comer un delicioso caldo. Está frío, está salado, no tiene consistencia. Ha decaído también la calidad del producto, no el servicio. El servicio siempre ha faltado, desgraciadamente. No tener precios a la vista, los animales, perros que nadie se ocupa responsablemente de la fauna canina que ahí andan por todos lados, pues así, jalándole el vestido, la ropa al comensal, a ver si le dan una mordidita de la quesadilla o del hueso del pollo, etcétera, etcétera. Inclusive los tamales, ¿qué pasa con nuestros tamales? Nuestros tamales tan sabrosos. Mucha turismo viene a Mecameca a su exquisita gastronomía. Y a veces decimos, no, es que ya no viene gente porque se van por otro lado. Habría que analizar nosotros mismos si esa falta de turismo y de visitantes no es porque no les estamos dando el servicio de calidad que antes sí le dábamos, cuando todo, sobre todo en el sabor exquisito que teníamos. Digo, yo misma lo he probado. Y a veces dice uno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta baja en el producto? Ya no digamos en el servicio. Si el producto es bueno, la gente llega. Que dice, no, es que ya se va la gente, se va por el libramiento. Hay comunidades que están mucho más aisladas que la nuestra y la gente llega porque se han creado fama, que son comunidades, por ejemplo, que conservan su paisaje urbano, sus construcciones de teja, sus construcciones tradicionales, sus calles empedradas, sus árboles, sus, una comunidad que no es ni de dulce, ni de chile, ni de manteca,

de nuestra palabra, de tu palabra, y CLIM, que es el Instituto de Lengua México, pues le invita a sus talleres, talleres de verano, talleres de regularización, de cursos para empresas, de intensivos, semi-intensivos. Tiene una variedad de cursos para todos los que quieran aprender el inglés sobre todo. Y pues llame al 597-977-2175. Ellos están situados en la calle de Hidalgo, número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México. Tienen un curso de verano que pues también para todas las edades, de el día 22 de julio y 29 de julio. Ya sabe, vaya, regístrese y pues inicie un curso de otro idioma, en este caso el inglés. Y también estamos dando a conocer que hay un despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados que ofrece servicios sobre derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario y administrativo, derecho fiscal y contable. También tiene otros cursos como de terapias, dan terapias y servicios de psicología, que son terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión, orientación vocacional. Ellos están ubicados en la calle de Zaragoza, número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, en el barrio de Tepollo, aquí en Amecameca. Teléfono 55 87 37 03 78 y 56 12 66 82 05. Pues ya sabe, esto es despacho jurídico con todos estos servicios para las personas que tienen algún problema, y pues lo mejor es trabajarlo y hacerlo de la mejor, ponerse de acuerdo, y si es necesario, pues la intervención jurídica, pues ahí están. Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Y bueno, también en estos contextos de nuestra comunidad, de nuestra región, pues ya sabemos todos que en esta época viene la cosechas, las primeras cosechas de un fruto que es muy, muy característico de toda esta región, que viene de la zona mediterránea. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está la zona mediterránea? Pues todo el sur de Europa, y ahí donde está la botita de Italia, el Gibraltar, que es donde casi, casi se encuentran Europa y África, entre España y Arabia, hay una península que es la península de Gibraltar. Bueno, todo eso que encierra hacia adentro, antes de salir al Océano Atlántico, pero todo lo que está encerrado se llama el mar Mediterráneo, y todas sus costas, tanto que del continente africano, que se le llama el Medio Oriente, donde están todos los pueblos hebreos, árabes y todas las diferentes pueblos, naciones árabes, etcétera, etcétera, y hasta los pueblos europeos, pues todas estas costas son las costas mediterráneas. De estas costas son la naranja, el limón, todos los cítricos vienen de allá. Aquí en nuestro continente no teníamos cítricos, son frutos que han venido a partir de 1519, que ya van a ser los 500 años de la entrada de Cortés al Valle de México, aquí por medio de los volcanes en el Tlamacasco, ahora conocido como Paso de Cortés. En esa entrada, y pocos años después de la caída de todos nuestros pueblos indígenas, por múltiples razones, se están haciendo ahorita muchos debates, conversatorios, etcétera, conferencias sobre cuál fue el motivo o cómo fue la conquista o la invasión o la masacre o como le queremos llamar, haya sido como haya sido, bueno, lo cierto es que vinieron muchos frutos, entre ellos la nuez de Castilla, que estamos ya a punto de las primeras cosechas y de un platillo exquisito que se llaman los chiles en nogada. Por tal motivo, ya para despedirnos, les decimos que del 10 al 18 de agosto se realizará en Amecameca el primer festival cultural de la nuez de Castilla. Ya no va a ser Feria de la Nuez de Castilla, va a ser Festival Cultural de la Nuez de Castilla, que en otro programa diremos cuál será la diferencia entre feria y festival. Por lo tanto y por lo pronto les decimos hasta el próximo lunes. Rocío Castillo, gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli. Tu palabra, nuestra palabra. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli.